mensaje, pero piche. Y ahora con otra baby estoy bajando el estrés. Ella me sacó de duda cuando la vi desnuda. Pa' que meterme droga si ese culo me cura. Ya no soy tu Romeo, estoy pa' otra aventura. Lo que sentía por ti hoy en mi corazón se muda. Y voy a seguir vacilando. Encendida, aquí lo seguimos hasta que salga el sol. Y voy a seguir vacío.